ese mismo esquema, José Jesús, esperamos oír cómo lo vas a enfocar tú, que eres el académico desde el punto de vista literario sobre el tema, y cómo de una u otra manera nos da esa otra parte, ¿no? Porque fíjate, tanto Goethe como Eloy te hablan de una experiencia previa al hecho de la escritura. No sé cómo pasa en el caso de José Jesús, él no lo va. No hay forma de resumir en este tiempo, porque es demasiado. No hay forma, no hay forma. Por cierto, que eso de académico, en mi logia me critican por eso. Me dicen que soy un académico y no intuitivo. No, pero sí soy intuitivo. Mis hermanos no, masones no tienen razón. No. Bueno, yo comencé a escribir como a los 16 años. Escribía cuentos, pero tuve muchas lecturas antes de eso, y sobre todo escuchaba mucho a mi mamá. Mi mamá me leía desde que yo tenía 7, 8 años, por ejemplo, las noticias internacionales, el periódico. Y yo me fui nutriendo de noticias y eventos internacionales desde que era un niño. Y también, por supuesto, todos los cuentos de hadas, Las Mil y Una Noches, toda una cantidad de la poesía venezolana. Pero cuando yo pude tomar mis propias decisiones, comencé a leer a Shakespeare. Creo que Shakespeare me nutrió mucho. Hay una influencia de él y comencé luego a escribir poesía. Cuando tenía ya como 20 años. Y en la Escuela de Letras de la Universidad Central. Todos formamos una especie de museo imaginario, como decía André Malraux, que fue exactamente lo que dijo Eloy, ¿no? La formación de un museo imaginario. De que es escritura también, por supuesto, el Museo Imaginario es escritura, pero también podemos formar una especie de museo de lecturas, museo de poemas, museo de narrativas. Y yo tengo, claro, mi propio museo de narrativas, mi propio museo de poemas, mi propio inventario. Que me han nutrido. Es imposible escribir si no se lee. Creo que todos los grandes escritores, importantes escritores, buenos, malos, pequeños, grandes, se han nutrido con la escritura. Por supuesto que hay una parte dentro de nosotros, eso que dije de la intuición, que es la palabra revelada. Es lo que decía Jorge Luis Borges. Borges decía que él confiaba en el Espíritu Santo, citando al doctor Ben Jonson. Y citaba a Jonson, como lo cita también Harold Bloom, o Humberto Eco, porque Ben Jonson decía que toda palabra, toda escritura, toda la escritura, y esto lo tomaba Borges para sí mismo, era inspiración. Entonces él decía, bueno, el doctor Jonson lo llama el Espíritu Santo, pero lo podemos llamar también inconsciente colectivo, podemos usar las estructuras del psicoanálisis para llamarlo de otra forma, o podemos llamarlo intuición, pero también podemos buscar en la mitología griega y llamarlo musas, decía Borges. Entonces, la escritura puede ser perfectamente racional, guiada por la razón, guiada por las lecturas, guiada por ese bagaje, ese inventario de poesías, de poemas, de versos, de fantasmas literarios, que es de lo cual habla Rainer Maria Rilke en su libro Cartas a un joven poeta. cuando ya no hay nada sobre lo cual escribir y tú estás metido en la cárcel más profunda y bajo en cuatro paredes, siempre estará, cuando cierras los ojos, tu imaginación y tu pasado. Entonces, hay muchas fuentes. Una de ellas es la que decía Rainer Maria Rilke, que es el pasado, que también es un inventario de palabras, un inventario de ideas, un inventario de imágenes que está dentro de nosotros, al cual accedemos solo con cerrar los ojos. Entonces, a ese inventario, a ese museo imaginario del cual hablaba Eloy, que es del cual también habla André Malraux, es al que acudimos, a ese gran inventario que está dentro de nosotros, ya sea la voz de la madre, como yo dije, cuando tenía 7, 8 años, leyéndome la Biblia, leyéndome cuentos de hadas, o leyendo noticias de la política internacional, o en tempranas de lecturas del Principito. Yo diría que hay cientos de narrativas en ese inventario que a diario se depositan en la mente de un escritor. Y el escritor debe hacer uso de todos esos mecanismos. Mirar no solamente hacia afuera, porque hacia afuera hay un mundo de objetos infinitos. Es como decía Leibniz, es totalmente infinitesimal el mundo. Pero también dentro de nosotros hay un mundo que es también infinito, y este inventario de palabras, de narrativas, son infinitas. Entonces el escritor, y en mi caso creo que hay un meter la mano, no sé, o la pala dentro de mí mismo para acceder a un mundo que te puede otorgar entonces las palabras, los versos, las metáforas, las imágenes para escribir. Entonces no solo es un mundo afuera, sino un mundo adentro también, al cual el escritor debe tener acceso. Usualmente hay mucha escritura epidérmica, superficial, porque está solo en el nivel, como dicen los cabalistas, ¿no?, en el nivel nefesh, que es el nivel más bajo, ¿no?, el nivel pollo. Entonces, un escritor no puede estar en el nivel nefesh, en el nivel pollo, sino acceder a lo que los cabalistas llaman la yejida, ¿no? Es todo un tránsito, ¿no?, al cual podemos acceder en nuestra vida como escritores. Hay escritores que nos llevan directamente a un mundo emocional. Hay otros que nos llevan a un mundo corporal. Cuando uno lee a Henry Miller, enseguida te conectas con este nefesh del cual estoy hablando, ¿no? Pero de repente hay otros escritores, como el mismo Shakespeare, que te llevan a otros niveles, a otras esferas más elevadas. Entonces, hay toda una escalera de Jacob, digamos, entre lo más básico, que es lo que observamos, y lo más alto o profundo, que es lo que está dentro de nosotros, y lo que un escritor está llamado a buscar. Estamos llamados a buscar lo que está dentro de nosotros, las narrativas internas, los relatos internos, las imágenes internas, las metáforas, porque son las que más se acercan al fuego sagrado, son las que más se acercan al sol que llevamos dentro, son las que más se acercan precisamente a ese nivel del cual hablan los cabalistas, que es el nivel del Yejidá. No solo yo hablo de la cábala, también Harold Bloom, Borges era un gran estudioso de la cábala. Así es que, bueno, básicamente es eso. Yo accedo a todos esos mundos cuando esos mundos me lo permiten. Debemos acercarnos a la escritura, invocarla. ¿Por qué invocarla? Bueno, es como dicen también los cabalistas. Tú das un paso hacia Dios y Dios da 10 pasos hacia ti. Tú das un paso hacia la poesía y la poesía da 10 hacia ti. Tú das un paso hacia la historia y la historia se acerca a ti. Entonces, esa es la invocación. Si tú te sientas frente a una página en blanco, esa página en blanco es un vórtice que te conecta precisamente para lograr la escritura. Entonces tenemos que ser capaces de invocar la poesía, tenemos que ser capaces de invocar la escritura, y un mundo inasible, inefable, intocable, que está dentro de nosotros, al cual podemos acceder. Eso los astrólogos lo llaman sol, ¿no? A ese sol que está dentro de nosotros. Entonces, básicamente, no tengo una historia de que contar ahorita tan rápido sobre mi vida como escritor, pero sí estas reflexiones sobre a dónde debemos ir. Porque cuando Rilke le dice a este joven poeta, ¿a qué lugares puede acceder si está en lo más profundo de la soledad para escribir? ¿Qué imágenes? ¿Cuál es el fondo oscuro? ¿Cuál es la fuente a la cual recurrir cuando se está en la más absoluta soledad? Entonces Rilke le dice a este joven poeta que siempre se puede acudir a la infancia. Siempre, cuando hablamos de la infancia, hablamos del recuerdo, de la memoria. Y en principio debemos acceder precisamente a esa memoria. Y esa memoria es el inventario del que estamos hablando. Aquí están presentes los miembros de la Sociedad Postpoética, algunos de los miembros, está Leila Gamardo, está Jesús Reyes, Jesús Todos, está también Alberto, nuestro querido amigo Alberto, está Ángela, que es miembro también de la sociedad. Ad honorem, pero lo es. Entonces, ¿qué? También están en un camino profundo, de búsqueda profunda, si no está Jesús, también Leila, Alberto, todos ellos están en ese, Ángela de hace muchos años, ¿no? en ese viaje hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Entonces, estos miembros de la sociedad postpoética que... cuyo sentido, el sentido de esta sociedad literaria, de esta hermandad literaria, cobra mayor sentido en estos días en el que no se respeta la vida, en estos días en el que no se respeta lo humano, cada vez se nos aliena más de lo humano, porque cuando vemos como está sucediendo en Gaza, cómo se asesina de una manera cínica, cruel, televisada, en directo, a los ojos, a plena luz del día, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, a niños, a ancianos. Entonces, decimos que realmente nuestra sociedad en la que vivimos es cada vez más posthumana, cada vez se aleja más de lo humano, porque lo humano nos hiere, y cuando no nos hiere, lo que sucede en la humanidad, estamos trascendiendo lo humano, y trascender lo humano, bueno, ya sería, no sé, la muerte. Así que bueno, básicamente lo que me salió el poeta, pero yo quise aprovechar, ¿no? Como estamos vinculando lo humano y lo divino, ¿verdad? Okay. Entonces, vincular todas estas experiencias y todos estos caminos que llevan a buscar esas palabras y esas metáforas. ¿Qué esperanza tiene personas que quizás no han tenido, digamos, una oportunidad socialmente hablando, ¿no? Más dispuesta, pues, para darle ese mundo de metáforas, esa posibilidad? ¿Cómo haría, o sea, desde tu enfoque, alguien que tiene un mundo adentro y lo quiere exponer, ¿qué pudiéramos decirle? Bueno, hay una palabra, Ángela, una palabra que es muy importante, y a veces no nos paseamos por esa palabra, la palabra voluntad. En la masonería, la voluntad está simbolizada en el mazo. El mazo o el martillo, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque voluntad y fuerza están asociadas, ¿no? Entonces, necesitamos la voluntad. Puede ser que tú nazcas en el hogar más humilde de la tierra. Pero quien tiene voluntad ha ganado mucho terreno en su futuro y en su presente. La voluntad, una fuerza capaz de mover el universo. El que tiene voluntad es capaz de ir más allá de las circunstancias y modelarlas. Así es que no importa si naciste en el hogar más humilde de la tierra, si no tuviste acceso a los libros, si hay voluntad en ti, eres capaz de acercarte a aquello que te resuena. Porque la literatura resuena, la poesía resuena, las imágenes resuenan. Es como si nosotros fuéramos precisamente una caja de resonancia de la poesía. Entonces, fíjate, Ángela, no hace falta mucho sino tener la voluntad, la capacidad para acercarte a aquello que resuena dentro de ti. Yo le agregaría a ese mazo, porque el mazo representa la fuerza, pero si no tienes la inteligencia del cincel para conducir esa fuerza, entonces no hay balance. Simplemente el mazazo destruye la piedra, la vuelve trizas y se acabó, ¿no? Entonces, completando fraternalmente esa idea. Forma parte de la misma voluntad. Ahora, a mí me viene a la memoria, cuando me hablas de esto, me viene a la memoria un amigo común, Gilberto Merchán, que de paso decía que Villapelayo era uno de los mejores poetas que él había conocido. Y Gilberto Merchán es uno de los hombres más inteligentes y más cultivados que yo he conocido también, ¿no? O sea, ya ustedes pueden imaginar en el lugar que tenía al querido hermano aquí, escritor. Pero él hablaba de... Él tenía también una expresión que quizás robada un poco de su Viri, que era la inteligencia poética. Y también hurtada de Walter Benjamin y de Scholem por la cábala, que era más o menos el ambiente. Los griegos tenían también una frase que denota la habilidad para la cual se puede tener esa disposición de la que habla el que ellos llamaban eudaimonía, y que es la armonía del etos con el cosmos. Y de esa armonía que los cristianos llaman el Espíritu Santo o la gracia de Dios, es la que te pone en los pies o de rodillas ante esa musa para tocarle la lira y invocarle esos pasos a la poesía que hablaba mi querido hermano aquí. Bueno, sociedad se manifiesta.